Y con esto que esta convocatoria para el día de mañana y todo lo que tiene que ver con esto, vamos a hablar en la siguiente entrevista. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Nora Di Domenica, quien es una de las directoras de Cine a la Vista, el Festival Internacional de Cine para Adolescentes de nuestra localidad, pero que a la vez es parte de la Red Argentina de Festivales y Muestras Audiovisuales y de la Red de Festivales Audiovisuales Patagónicos. Muy buenos días, Nora. Por acá Laura y Mapu, te saludamos. Hola Mapu, buen día. Hola Laura, ¿cómo andan? Buen día, Nora. Bien, nosotras. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, Nora, hay convocatoria mañana al Congreso de la Nación, tiene que ver con esto, tiene que ver con la cultura en la República Argentina. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata? Bueno, te escuchaba, lo tenés bastante claro de cómo viene todo. Básicamente, en el 2017 se vota una ley donde dice que en su artículo 4 que caducan todas las asignaciones específicas para las instituciones que tienen que ver fundamentalmente con la cultura. Uh-huh. Estamos hablando del INCA, estamos hablando del Instituto Nacional de Teatro, del INAMU, de las bibliotecas populares, de los FOMECA, que son los fondos para los medios comunitarios. Bueno, todo eso hace a las instituciones que salvaguardan nuestra soberanía cultural, uh-huh, básicamente. En el 2017, lo que dice la ley, que el 31 de diciembre del 2022, caducan estos fondos, que además son fondos genuinos, que son fondos que salen de la cultura, no son fondos que les estamos sacando a otras actividades de la cual el Estado necesita. Claro. Pero son fondos genuinos. Cada una de estas instituciones, cuando fueron creadas precisamente con esas asignaciones específicas. El INCA, por ejemplo, se sostiene con la venta de las entradas, más una parte que recibe de ENACOM, que es todo lo que tiene que ver con radios y televisiones, que se les cobra por el uso del aire. Las bibliotecas populares, si ustedes se acuerdan, depende de loterías nacionales, digamos, y así cada una de las instituciones. Ya en el 2021, el diputado Cabro, del Frente de Todos, había pedido, dictado una ley y no fue votada, y esa misma ley, en donde pedía la prórroga de 50 años de estos fondos, fue vuelta a presentarse en el 2022 y en junio del 2022 conseguimos la media sanción en diputados. Pero a partir de junio estamos esperando que el Senado vote esta otra media sanción, así se efectiviza esa ley. Uh-huh. Y lamentablemente todavía, a pesar de que estamos pidiendo y pidiendo y que todos nos dicen que sí, que cómo no va a salir, pero lamentablemente todavía no fue votada. O sea, esperando 4 meses para que tome estado parlamentario o sea tratado por el Senado Nacional, porque pasó diputado, pero no el Senado, todavía no lo tiene en agenda. Exactamente, no lo tiene en agenda. Lamentablemente todos esperamos que esto suceda, pero no viene sucediendo, estamos con los tiempos muy cortos, ya se acerca diciembre, vemos que además está vista el presupuesto, la ley de presupuesto nacional, o sea que eso también nos va a sacar, digamos, de la vista en el Senado, porque van a estar ocupándose de ese tema. Y además, también sabemos, nos guste o no, que cuando viene el Mundial parece que todo se suspende. Entonces, en la verdad, estamos muy preocupados por todo lo que pasó y está pasando, y hace 20 días más o menos tuvimos una asamblea a través de los medios, a través de Zoom, con todas las organizaciones que convoca Unides por la Cultura, con la presencia de más de 100 personas, digo más porque la verdad es que el cupo del Zoom era el 100 y quedaron muchos afuera que tuvieron que seguir la asamblea a través de YouTube. Y bueno, se acordó hacer esta movilización frente al Congreso mañana miércoles 19 para reclamar al Senado que ponga en el que ponga la ley, digamos, que puedan votar esta ley en el orden del día, digamos, que la ponga pensando en el jueves, ¿no? Uh-huh. Ahora parece que tampoco va a ser este jueves porque hay dos senadores que están enfermos y que no van a poder ir. Entonces, la verdad es que estamos muy angustiados con todo lo que está pasando con esto. Quedan pocos jueves, la verdad, para el 31 de diciembre. Contanos, Nora, más allá de los 50 años de prórroga, ¿qué otros artículos o qué otras cosas podemos encontrar dentro de esta ley que, por supuesto, beneficien a la cultura? Y básicamente es eso, que cada institución cuente con un aporte propio y no dependa de los humores y necesidades de la cartera de Hacienda para lo cual puedan repartir este fondo, ¿no? Y es muy grave pensar que nosotros vamos a depender del ministro de Hacienda de turno, uh-huh, porque ya sabemos cómo son las situaciones cuando debemos dinero al Fondo Monetario Internacional. Que ese es otro tema, ¿no? Que si debemos nosotros o no lo debemos, o quién es el que se quedó con ese dinero para que la Argentina y todos los habitantes tengamos que pagarlo. Pero esa es nuestra realidad hoy. Entonces, uh-huh, nos angustia mucho pensar que no se va, no, si esta ley no se vota, quedamos en frente de las necesidades generales de nuestro país. Y la cultura hace fundamentalmente nuestra soberanía y poder contar, poder decir a través del cine, de la radio, del teatro, en las bibliotecas populares que sabemos, digamos, San Martín de los Andes y todos los pueblos de ciudades del interior saben muy bien cuáles son la función que cumplen las bibliotecas populares. Que a veces son el único refugio de la cultura que tiene estas ciudades y pueblos. Entonces, es realmente hacia nuestra soberanía cultural. Y no sabemos qué suerte va a correr esta cada una de estas instituciones si no se vota esta ley. Sí, cabe pensar si esto queda al arbitrio de el Poder Ejecutivo Nacional, sea del color que sea, ¿no? Quien esté más allegado a su manera, a su plan, va a recibir fondos y quienes no, y se verían dañados un montón de proyectos culturales en la República Argentina. Auditivos, audiovisuales, bueno, ni hablar de radios comunitarias, ni hablar de las bibliotecas populares, como vos lo estabas diciendo, que esto es una larga lucha de equiparar bibliotecas también, ¿no? Porque una esté más en el centro y otra más alejada, tiene diferente peso, sino que el desarrollo tiene que ir para cada una y cada de las bibliotecas populares. Digo, es atarse de manos al Ejecutivo Nacional, sea del color que sea, ¿no? No solamente al Ejecutivo, sino también esta cosa de depender de todas las grandes, qué sé yo, plataformas para, claro, ver las películas que hacer películas o los grandes teatros, las grandes, digamos, perdemos todo lo que nosotros llamamos como la cultura independiente, que es la que realmente representa a toda nuestra idiosincrasia como argentino, y no esta cosa de ver o que tener el alcance solamente de las grandes empresas que hacen a la cultura. Que yo no digo que esté bien o esté mal, digo que no nos representa. Totalmente, sería como una monopolización de la cultura, por así decirlo. Preguntarte, Nori, si, bueno, dentro del Senado de la Nación, si conocen las posturas de los bloques. Mirá, el Frente de Todos está absolutamente de acuerdo con la votación, lo que pasa que no le dan los números, y bueno, ahora con estas dos personas que están enfermas, no podemos contar con eso. También, la verdad es que queríamos saber algunas senadores independientes cuáles eran las posturas, pero no la determinan de decir. Nosotros tenemos en San Martín de los Andes a Lucila Kretschel, y la verdad es que nos hemos tratado de comunicar y no nos pudimos comunicar, y no sabemos qué postura va a tomar. Y la verdad que nos preocupa muchísimo porque es parte representante de nuestra provincia y no sabemos qué piensa con respecto a esta ley que prorrogue los 50 años fondos para la cultura. Uh-huh. Bien, nuevamente, ¿no? Porque hay otros temas que también tienen que ver con la sociedad y las comunidades en la provincia de Neuquén, y no hay respuesta de la senadora, lo cual sería importante saber qué es lo que piensan hacer nuestros representantes, ¿no? En el Senado Nacional, y más que nada teniendo en cuenta con todo esto que nos estás contando, ¿no? Se ve que por ahí no ha pasado por cine a la vista en algún momento y que es necesario ver, ¿no? Hablando de cine a la vista, Nora, y ya ha pasado un tiempo de la finalización de este festival de este año, ¿cómo está para el año que viene? ¿Cómo terminaron primeramente con este festival, la edición 2022, y cómo están preparándose para el 2023? Bueno, a pesar de todo esto, ¿no?, que nos estás contando. Bueno, a pesar de todo, nosotros como organización independiente siempre dependemos absolutamente de estos fondos, ¿no? El fondo de nos da provincia, el fondo que nos da nación a través del Inca. Este año contamos con los fondos del Ministerio de Cultura de Nación, que hizo posible que vengan chicos la mayoría de las provincias que normalmente no podían venir por una cuestión de presupuesto, porque nosotros como Festival Sin a la Vista no podemos pagar los pasajes. Uh-huh. Pero este año fue, la verdad, que maravilloso. Vinieron la mayoría de las provincias que estuvieron representadas, más de 150 chicos solamente de San Martín de los Andes. Llegamos a las 250 ciudades aproximadamente. Fue, la verdad, que una fiesta muy hermosa, muy hermosa. Los chicos, como siempre, muy felices. Sienten Cine a la Vista como un lugar de pertenencia muy fuerte, como ustedes saben que siempre nos acompañan. Es un lugar donde los chicos tienen la palabra, tienen ese momento donde no solo tienen la posibilidad de decir y expresar qué es lo que cada película le produjo, que sienten, sino que además la escucha, escucharse entre ellos, esa cosa que nos pasa mucho de los que hemos transitado por los cines de debate, cuando uno escucha al otro también aprende permanentemente, es no solo la opinión propia, sino la del otro, que es lo que nos termina como conformando, ¿no? Entonces, esa posibilidad que le da Cine a la Vista a los adolescentes, ellos sienten que realmente es un lugar muy propio, y se nota por la alegría que tienen después cuando votan la película, porque ellos son los jurados exclusivos del festival, lo hacen con mucha conciencia, con mucha vehemencia. Realmente para ellos es una fiesta, para nosotros también, por supuesto, para los directores que vienen. Este año han venido muchos acompañantes por primera vez y realmente quedan asombrados de este tremendo festival, y lo digo con mucha emoción porque es un festival en donde los jóvenes realmente tienen toda la toda la preponderancia en el festival, esa pertenencia, y eso se ve reflejado también en aquellos adolescentes que ya no pueden venir como jurados, que siguen viniendo como voluntarios, que cada vez son más voluntarios. Ellos nos cuentan que en el verano muchos se reúnen y hacen campamento en la islita y se vuelven a encontrar. Realmente es un lugar de pertenencia para ellos muy, muy, muy hermoso, y nos lo hacen saber todos los años, cosa que a nosotros nos gusta mucho. Pero sí, es cierto que el festival también corre riesgo. Nosotros lo hacemos con mucha voluntad, mucha fuerza, siempre acompañados por la municipalidad, por la provincia, por Nación, pero nos cuesta mucho, porque no, digamos, se hace el festival, pero a fuerza de mucha voluntad, y eso Mapu lo sabe muy bien. Totalmente, por supuesto. Sin duda es un gran ejemplo del trabajo de hacedores y hacedoras de nuestra cultura acá en nuestra localidad, y se nota en esa semanita de septiembre acá en nuestras calles, ¿no? Y justamente agarrándome de esto, también nos sumamos como medio de comunicación comunitario a lo que expresa Unidos por la Cultura, que es pidiéndole al Senado que legislen para el pueblo, algo por ahí tan sencillo, pero que tiene muchísimo peso. Y en ese sentido, bueno, preguntarte a vos como hacedora de nuestra cultura, ¿qué significa un pueblo sin cultura popular? ¿O un país? La verdad es que es muy difícil. Yo tuve la experiencia, vengo de una ciudad como Rosario, que tiene un movimiento cultural muy grande, y bueno, después tuve la experiencia de San Martín. De San Martín tiene muchos hacedores culturales. Yo siempre rescato que San Martín tiene una, a pesar de que es una ciudad pequeña, tiene una tremenda movida cultural gestionada fundamentalmente por sus hacedores culturales. Por supuesto que hay una municipalidad que respalda y que también tiene actividades que salen de la municipalidad, pero hay muchos hacedores, y el festival de teatro, el festival de cine, el festival de títeres, la Feria del Libro, el festival de circo, todas las movidas culturales. Y a pesar de, digamos, de conocer toda la movida que tiene, yo después, ustedes seguro lo saben, estuve viviendo en una ciudad mucho más grande que es San Rafael, Mendoza, y sin los hacedores culturales la ciudad realmente no tiene la misma fuerza, y se nota en una ciudad donde hay pocos hacedores o no responde, porque la verdad, voy a decir algo que es medio fuerte, pero es como que queda en el tiempo. Y a mí me costó muchísimo mi periodo en el cual estuve viviendo en San Rafael, por eso, por darme cuenta de lo que es una ciudad sin cultura. Es muy fuerte porque es una ciudad muy dominada. Y bueno, eso es lo que nos pasaría a la Argentina si quedamos sin presupuesto nacional, ¿no?, para la cultura. Es muy, muy fuerte, porque esta cosa de no poder avanzar los criterios culturales, que no quiere decir que uno se encierre en los criterios de cada localidad o de cada país. Tiene que ver con permanentemente abrirse al mundo, en lo que está pasando, y también crecer, porque es una forma en la cual este ida y vuelta, esto que yo decía de conocer, esto que opinan los chicos en el debate, lo que uno le transmite al otro y lo que se van escuchando, lo mismo pasa con la cultura. Es muy importante tener un ida y vuelta con todo lo que pasa en el mundo, pero arraigándose en lo propio. Y a mí me parece que es fundamental que la cultura tenga un peso importante, porque si no, Bueno, nada, nos quedamos con la, nos traen solamente de afuera, uh-huh. Y es muy triste. Tal cual, Nora. Te mandamos un abrazo, Nora. No sé si queda algo más que quieras decir, algo más que quieras comunicar. Bueno, ante esta medida que van a realizar mañana en el Senado, en el Congreso de la Nación, a ver si senadores, si dan los números y todo lo demás. Y si no es esta sesión, que sea la próxima, para que lo que tenga que ver con esta convocatoria y con los fondos para cultura que vencen este año y que no queden solamente en manos de un ejecutivo y sin una... sin esta ley que se necesita llevar adelante y puntualizar y fortalecer día a día para que los emprendimientos culturales en la República Argentina se puedan llevar adelante. Mirá, yo quisiera decir que estaría muy bueno, como ustedes saben, yo no estoy viviendo en San Martín, uh-huh. Pero sí sería muy bueno que San Martín y la provincia de Neuquén le reclame a sus senadores, qué es lo que está pasando y por qué no se vota definitivamente, no se pone en el orden del día la votación por los 50 años y que reclamen esta votación en forma positiva por los 50 años de la prórroga para el presupuesto de las instituciones de la cultura. Sería una buena movida para saber, aunque sea la senadora Krexel, qué es lo que va a hacer y qué ida y vuelta hay también, ¿no? Porque todo parece que va para un solo lado y no vuelve, o cuando vuelve ya está firmado y la verdad que no respeta ni los intereses o lo que se intente hacer en las comunidades, ¿no? Esa ida y vuelta debería estar. Así que buena ahí la propuesta, Nora. Bueno. Muchas gracias. Les mando un abrazo muy, muy grande y nos vemos en cualquier momento. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Estamos en comunicación con Nora Di Domenica, quien es una de las directoras de Cine a la Vista, el Festival Internacional de Cine de nuestra localidad, pero también parte de la Red de Festivales y Muestras Audiovisuales y de la Red de Festivales Audiovisuales Patagónicos en nuestro país. Conversábamos sobre esta convocatoria para mañana miércoles a partir de las 12 del mediodía en el Congreso de la Nación para exigir a los senadores y senadoras de nuestro país que se prorrogue esta ley por 50 años para las asignaciones específicas a todos los movimientos culturales, todos los emprendimientos culturales para la cultura popular de nuestro país. Así es, 4 minutos nos separan de las 12 del mediodía y hablando de cultura, suena León Gieco junto a Agarrate Catalina, la cultura es la sonrisa, ahí vamos.